A 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, vamos a conversar con el periodista Adolfo Magni. ¿Cómo anda, Adolfo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo a toda la gente de Venado Tuerto y tus oyentes de toda la provincia de Santa Fe. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, sí. Che, yo tengo acá, estoy con el tema del narcopolicía acá en Santa Fe, que estalló, ¿no? O surgió. Supongo que allá también deben tener cada policía, que ni te cuento, en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, vos sabés que es una megalópolis, ¿no? Es un lugar enorme, hay que calcular que Buenos Aires no tiene una gran población propia, llega apenas a los 3 millones de habitantes, pero si le sumamos a la gente que trabaja en Buenos Aires y que va y viene durante todo el día, con el gran Buenos Aires tenés que calcular de 10 millones. Calculamos prácticamente el 25% de la población moviéndose en un espacio reducido. Entonces eso es caldo de cultivo para los delitos, para los casi delitos, para la policía que acomoda y desacomoda, para los jueces que son cómplices y semicómplices, y para el armado político de esos famosos punteros que se manejan con prebendas, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos de todo acá. Tenemos para escribir un buen muestrario de todo lo que vos puedas sufrir allá, multiplicado por 10 o 20. ¿Viste? A 2 años de la muerte del presidente Néstor Kirchner, sí. ¿No le llegó a usted a la deuda eterna invitaciones de todos lados? Porque supongo que el oficialismo debe estar recordando esto, ¿no? Sí, no, pero no es no es precisamente la deuda eterna un programa que el oficialismo quiere acercar para sí. Somos muy críticos del oficialismo nacional y del oficialismo municipal. Nosotros decimos que esta es una ciudad casi autónoma, porque no lo es, y tenemos una visión, la visión nuestra es desde el pueblo, desde el espacio público, desde los derechos de la gente que no son reconocidos o que son conculcados, y tanto el oficialismo nacional como el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, Macri y compañía, hablan de razones de Estado, y nosotros no estamos con eso. Cuando escuchamos razones de Estado, se nos empieza a poner nerviosa el espíritu, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. Se cumplió hace poco 200 años de la ley San Peña, ¿no? Y quería preguntarte, como militante hace muchos años, como periodista hace muchos años, sí. ¿Qué reflexión acerca de ese, del voto, ¿no? De confundir la democracia con el voto. Bueno, la ley Sáenz Peña vino en aquellos años. En aquellos años fue una medida que se podría llamar, sin poderse colorado, revolucionaria, porque terminó con la elección del próximo presidente a dedo de la oligarquía terrateniente de aquellos años, de los genocidas de los pueblos indígenas, de los Roca y de todos ellos. Fue un demócrata liberal en el sentido clásico, ortodoxo de la palabra, no neoliberal, sino liberal, como Roque Sáenz Peña, arregló el tema y convenció a Hipólito Yrigoyen de que era la única salida posible en el corto plazo, y la ley Sáenz Peña fue muy importante para la sociedad argentina. Basada en la Constitución del 53, también la ley Sáenz Peña produce desigualdades muy importantes. A esta altura del partido, del siglo XXI, el hecho que la Constitución exija a la ciudadanía no participar, ¿no? El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, es un anacronismo. Nosotros consideramos que el pueblo debe deliberar, no deliberar, y que los representantes sí pueden ser elegidos por el pueblo, pero también pueden ser removidos por la misma gente que los eligió, ¿no? Uh-huh. Y esas son cosas a ajustar a 200 años de la ley Sáenz Peña, a 100 años de la ley Sáenz Peña. Uh-huh. Adolfo, esta semana se pusieron de acuerdo el kirchnerismo y el PRO para la ley de las ART. Sí, uh-huh. Sí. Son las dos posturas, esto es muy particular, ¿no? Y muestra en manos de quién estamos y de quién vamos a estar, porque esto es una cosa como una perspectiva a nivel nacional. La la ley que el kirchnerismo convirtió en ley, con apoyo del PRO, porque si no, no llegaba, apoyo no solamente con sus diputados y sus influencias sobre las agrupaciones de derecha en el Congreso, sino el apoyo militante y explícito, convencido de lo que estaban diciendo, es una paradoja que quienes se hayan opuesto, es decir, una oposición que si la cosa fuera al revés, si estuviera en el gobierno, habría hecho exactamente lo mismo, peor. Es decir, acá la pelea es entre dos grupos hegemónicos. El oficialismo por un lado y la oposición por el otro, que representan a los grupos de poder en Argentina, ¿no? No representan ya al pueblo, nadie puede engañarse con esto. La ley de la nueva ley para las ART elimina la doble vía, es decir, uno debe optar entre el cobro de la indemnización o el reclamo judicial en la justicia civil, ya no en la laboral. Se produce una indemnización extra de un 20%, pero hay que ver el tema de cuál es la indemnización inicial. Y después dicen que se equipara como los jubilados de marzo y septiembre se actualizan. Pero acá hay una realidad. Aún las cámaras empresarias, que están de acuerdo con esto, hacen silencio contra el principal problema de esta ley. Uno puede estar de acuerdo o no con esta ley, pero es incompleta, porque acá lo que debe... se tiene que empezar por el principio, es decir, no hay una ley, una reglamentación que se dedique a la prevención de los accidentes. Nadie quiere morirse y que la familia cobre 1,5 millones de pesos, o perder un brazo y cobrar 500,000 pesos. ¿Cuál es la gracia? El tema es que las empresas estén obligadas a prevenir los accidentes y a cumplir con las reglamentaciones de la prevención, y no ir al efecto, una vez que el albañil se cayó del piso 25, para darle una plata a la familia. Con plata no arreglar la desaparición de una persona. Entonces, el tema es, primero, prevenir, obligar a las empresas, pero hay que obligarlas, por ley, a hacer la prevención y a ponerle gigantescas multas en caso de que no las cumplan. Una vez que la prevención, y después charlamos la ley de ART, porque es cierto también que el mundo judicial se lleva mucha plata, los abogados, viste que el fiscal Gómez, que nosotros tenemos en el programa, siempre termina diciendo en su columna, la justicia es algo muy importante para dejar la mano de los abogados, ¿no? Qué frase, ¿no? Qué frase la de Gustavo Antonio Gómez, sí. Adolfo Magni, sí. Es uno de los realizadores del programa La Deuda Eterna, con el que estamos hablando. Hace poco tuvieron en el programa una documentalista sobre Pilagá. Contame un poco qué es eso de Pilagá. Octubre Pilagá. Valeria Mappelman es una documentalista muy importante. Ya ha hecho otros, y ahora me parece que se van a Bolivia, y ahora tiene una columna en el programa de 2 minutos y medio donde habla sobre la destrucción de la cultura originaria. Esto es una etnia originaria en el Chaco, y cuenta ella la historia del sojuzgamiento de estos compatriotas originarios que viven en esa región, y cuenta también, por eso se llama Octubre Pilagá, que fue lo que pasó en 1949, en pleno primer gobierno de Perón, donde hubo una masacre allí. Decenas de originarios fueron asesinados por la policía del lugar y el ejército por reclamar pacíficamente, porque ellos habían escuchado que había un gobierno popular. Entonces quisieron reclamar al gobierno popular por sus tierras, sus derechos, fueron masacrados. De esto es lo que cuenta el Octubre Pilagá, y que en un trabajo de reconstrucción extraordinaria, esta chica ha conseguido sobrevivientes de la masacre y familiares, y compara aquellos tiempos con los actuales, en donde se ve que desgraciadamente la cosa no ha cambiado. Uh-huh. Adolfo Melni, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos, y ya vamos a estar nuevamente compartiendo con los oyentes una charla. Bueno, te mando un abrazo y a toda la gente de tu ciudad y de toda la provincia, ¿eh? Uh-huh. Un abrazo grande para todos y muchas gracias por comunicarse conmigo. Chau, un abrazo. Adolfo Melni, periodista, uno de los realizadores de La Deuda Eterna, pasó por Contrapuntos.